Hora Libre es una producción del programa REC, Red Escuela Comunicación, dependiente de la Dirección Operativa de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es la forma de que nos podemos saludar los unos a los otros aquí en Hora Libre, el espacio que semana a semana tiene la suerte y la alegría de poder comunicarse gracias a Farco, Farco Satelital. Aquellos que nos escuchan por primera vez, les damos las direcciones como para que puedan comunicarse con nosotros. www.farcosatelital, ahí tenemos la posibilidad de acercarnos en el www.farco.org.ar, nuestra página www.programarec.com.ar. Y también nos pueden escribir a horalibre@programarec.com.ar. En Facebook nos buscan como Programa Rec. Estoy así como muy apurado porque tenemos mucho material y tenemos ganas de que entre todo ese material. Así que, bueno, primero darle las gracias a todos aquellos que nos permiten ingresar a sus hogares. Nosotros estamos haciendo Hora Libre desde este programa que del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, de lo que es la Dirección de Inclusión Educativa, sale con el trabajo de los chicos de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, hoy con la visita de los chicos de la Escuela Rumania en la número 2 del barrio Villarreal. Ellos nos van a contar qué es lo que tienen para compartir con nosotros. Así comienza Hora Libre, ellos se presentan y toman la palabra. ¿Cómo les va, chicos? Hola. ¿Bien? Todo bien. Me apuré un poco, pero así como, así largamos. ¿Me dicen sus nombres, así los escuchan en casa, hogar y demás? Florencia. Camila. Marisol. Carla. Julieta. Hugo. Facundo Álvarez. Y Brenda. ¿De qué curso son? ¿De qué turno? Somos de quinto, cuarta, turno tarde, comunicación social. Orientación en comunicación social. Sí, sí. Bien, ¿dónde queda la escuela? A ver, vamos a situar a la gente que no nos conoce. Hay gente que nos escucha del interior del país. Así que, Ciudad de Buenos Aires, barrio Villarreal, ¿dí eso dónde queda? A ver, ¿cómo explicamos? ¿Cerca de qué? De Beiró y General Paz. Cerca de Beiró y General Paz. Punto así... Sí, está un poco escondido en nuestro colegio. Es Villarreal. Más muy así. Cerquita de Devoto, de Liniers, claro. De la provincia, claro, de Ciudadela. Villaluro, Versalles. Pues el barrio es chiquitito, entonces... Más reconocido Villaluro, Versalles. Bien. Les pregunto, ¿ustedes están haciendo la orientación en comunicación social? ¿Es la única práctica que han tenido de radio? ¿Ya tuvieron otras? No, la única. ¿Es la primera vez? Sí. Bien, bueno, bienvenidos. Gracias. ¿Han hecho Hora Libre antes en alguna otra oportunidad? No. No. Primera vez en el aire, primera vez en Hora Libre. ¿Ya han trabajado todo el año en Programa Rec? ¿Sí? Sí. Digamos que sí. Sí, lo estuvimos preparando. Trabajar, me ponen que era así de trabajar. Lo que se dice trabajar. El profesor pone que era, yo vengo remando ahí. Yo le cuento que ellos trabajan con Eva González García como profesora de... Radio y literatura. ¿Radio y? Literatura. Bien. Desde el programa REC estuvo Néstor Cortés. ¿Sí o no? Sí. Se llama así Néstor Cortés. Y hoy en la operación técnica tenemos a César, que también está encargado de la producción general de este programa. Así que César ahí nos está ayudando a que podamos salir al aire. Yo le cuento que, bueno, el programa REC es una enorme cantidad de personas. No voy a nombrar a todos. Nuestro coordinador general es Mariano Molina y quien les habla, Cristian Gauna, nada más. Así como les pedí que ustedes me digan su nombre. Ahora sí, quiero que me cuenten de qué vamos a hablar. ¿Quién me cuenta? Básicamente es la deserción escolar, la primaria. Igual tenemos bastantes temas para hablar. Lo que más nos preocupaba era la cuestión de la educación y la deserción. Sí. ¿Por qué eligieron este tema? ¿Por qué deserción escolar? Porque llegamos al quinto y vimos que éramos poquitos en nuestro curso. Cada vez son menos los que pasan de años y sí, que siguen, dejan los el que colegio terminan. Por eso. ¿Cuántos son en el curso? 15. Somos 15. Ah, poco de verdad. Sí. Y el curso de Arlado son 6. Y en Perito son 6 alumnos. Que es Perito, cada vez son menos. Wow. O sea, de primero a quinto, cada vez va quedando poquitos. Sí. ¿Antes no pasaba eso? El año pasado éramos el doble. Éramos 31. Yo que tuve mis hermanos antes, eran comunicación, tenía 25, Perito lo mismo. Ahora, como, todos, la mayoría ya cumple 18, se pasa la noche. Empieza a trabajar y deja el colegio. No. también hay otra realidad, digamos, donde la gente quizás tiene que salir a trabajar antes, hay cosas que quizás en otros momentos no se da del mismo modo. También es cierto que no es fácil estudiar, ¿sí? Hay como alguna cuestión que tenemos que ver. Estuvieron buscando información, se conectaron con una ONG. Sí. Me dijeron, ¿qué ONG es? ¿Alguien se acuerda? Vía web 2.0, que habla una legisladora. No, lo primero que tenemos antes que la legisladora, que es Tuñón y que después lo vamos a escuchar, ustedes estuvieron buscando información ahí y es lo que tenemos en punto, una ONG argentina que se llama Vía Web 2.0. ¿Sí? Vamos a escuchar qué dicen y en tal caso después discutimos a ver si estamos de acuerdo o no con lo que ellos dicen. ¿Les parece? Sí. Bueno, sí. Dale. ¿Qué pasa si te digo que no creo en la escuela, pero sí en la educación? Que quiero aprender, pero no aceptar lo que otros me imponen. ¿Qué pasa si te digo que la escuela no es tan buena como parece? Que desde su creación solo dice, repite, ignora y obedece. Que fue pensada por los mismos que dominan el mundo. Burócratas, dictadores, banqueros. Y nosotros la aceptamos como muchos. Lo que la escuela siempre buscó fue moldear a la gente. Haciéndoles creer que son libres e independientes. Pero lo único que espera de cada niño de la tierra es que solo produzca y consuma para sostener este sistema. ¿Qué pasa si te digo que saber no necesariamente es comprender? Que el conocimiento es importante. Pero solo absorber información nos hace más ignorantes. Comprender es saberlo vivido y experimentado. Saber es simplemente poder acumularlo. La educación sirve para crecer y desarrollarnos. La escuela para aprobar el examen y graduarnos como esclavos. Aprender en libertad es poder elegir qué aprendo y descubrir cómo. La escuela es repetir lo establecido y acallar quiénes somos. Aprender en libertad es conocerme junto a otros y descubrir la vida. La escuela tradicional es negar quién soy y ser lo que otros me exijan. ¿Qué pasa si te digo que en la escuela no piensa en el ser humano? Porque somos solo números que aprueban o repiten grados. Donde se desecha a quien no alcanza el promedio. Se les castiga y excluye, haciéndoles creer que son menos. Porque solo se dirige a un grupo homogéneo y en masa. Matando las diferencias, sueños y esperanzas. ¿Qué pasa si te digo que el eje de la escuela es el deber ser? Mientras que lo que guía la educación es crear y poder ser. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora libre en Farco Satelital. Ahí escuchábamos algunas reflexiones que están firmadas, digamos, por la gente de la Organización Argentina, que vía web 2.0 reflexiona sobre el papel de la educación. Algunas cosas que quizás podríamos discutir. Les pregunto a ustedes, ¿les parece que aprender tiene que ver con la libertad? Sí, sí. Yo, por ejemplo, escuché una frase que decía que aprender era acumular información. No creo que sea así, que te ayuda no solo para aprobar, sino para adquirir conocimientos también. Para mí no es solamente aprender por aprender. Hay una frase que voy a parafrasear porque no me la acuerdo bien de memoria, que es de Freire, y lo que le plantea es que la libertad da trabajo, ¿sí? Y para ser libre hay que saber. Yo acuerdo con esto de que la libertad da trabajo. Fíjate que es mucho más fácil decir, ay, me imprimís porque no sé manejar la computadora. Ahora, aprender a manejar la computadora, aprender a imprimir, eso significa que yo me tengo que hacer cargo. Yo lo veo muchísimas veces en situaciones, a veces con la tecnología, pero nos puede pasar con cualquier cosa, ¿viste? Me haces la torta porque yo no sé hacer un bizcochuelo, dale. Eso a vos te libera hacerlo. Si el otro se hace cargo de la actividad, yo no sirvo para hacer trabajo práctico. No lo querés hacer vos, yo te compro los bizcochitos y te cebo mate. En definitiva, es depender del otro y en esto es no ser libre. Porque ser libre da laburo, ¿sí? Y para ser libre uno tiene que aprender. acuerdo en que hay algunas críticas que están planteando ahí en la ONG, que quizás la escuela tradicional debe reformularse. No creo que todos vayamos a una escuela tradicional. Ustedes no van a una escuela tradicional. La escuela de ustedes es con orientación en comunicación. ¿No les tocó tener que explicar alguna vez qué es comunicación social? ¿No les han preguntado? Y sí, los chicos más que nada de tercer año, cuando tienen que elegir qué orientación, te preguntan, ¿y qué es? ¿Y qué hacen? ¿Por qué la elegiste? ¿Por qué la elegiste? Digo, eso desde que yo tengo memoria, me acuerdo en el 92 cuando me decían, ¿qué vas a estudiar? Comunicación social. ¿Y eso qué es? Digo, bueno, es una carrera nueva. Siguen diciendo hoy, en el 2012, que es una carrera nueva. Sí. Dejémonos de joder. En el caso, la gente no sabe de qué se trata. ¿Pero por qué? Porque hay un montón de carreras que quizás es más fácil imaginarse. ¿Qué sé yo? Yo digo, con orientación en derecho, bueno, va a ser abogado, punto. La orientación es en biológicas y médicas, listo, ya está, va por otra parte. Y todo el mundo sabe que es un médico. Aparte, le explicás y te dicen, ah, ¿para eso se estudiaba? Claro. Como que no pensaban o no que para esas cosas se estudian, tanto para radio. Para claro, para escribir, para leer, escribir, para pensar, para comunicar, claro. Sí, sí, sí. De hecho, fíjense que ahí sucede algo, que es, uno cuando piensa en la escuela, también tiene que pensar para qué está la escuela en la sociedad, qué función cumple. En algún momento tenía la función solo de reproducir el sistema, ¿sí? Hoy quizás tiene otra función, que es la de integrar socialmente, pero aparte producir cosas nuevas, producir creativamente. Ahí una de las críticas que ellos decían es, la escuela significa repetir y reproducir el sistema. ¿A alguien se le ocurrió alguna vez pensar esto? No. Digamos, hay algo de reproducción en la escuela, es cierto. Digamos, por ejemplo, los contenidos que los profesores enseñamos en las escuelas no son contenidos nuevos, no los inventamos con ustedes. Mientras que en la universidad investigamos y generamos conocimiento nuevo con nuestros alumnos. Hay una diferencia ahí. Eso que nosotros terminamos aprendiendo en los alumnos universitarios, a ustedes se les reproduce y se les facilita. Con cierto nivel de complejidad, se trata de hacer lo que se llama una transposición didáctica. Es hacerlo más fácil para que ustedes lo puedan entender. No se genera algo nuevo, ¿sí? No hay una investigación en la que ustedes descubran la pólvora. La pólvora se descubre en otro ámbito, por lo general en las universidades, el lugar, o lo que es más triste, en la empresa o en otros lugares. ¿Sí? Tendemos a pensar que la investigación tiene que estar en los espacios públicos y tienen que ser espacios educativos. Una cosa es producir conocimiento, otra cosa es reproducirlo. Ahora alguien también tiene que reproducirlo, si no, solamente aquellos que descubrieron algo lo saben. Y la idea es que todo el mundo empiece a tener acceso a ese conocimiento. La escuela sirve para eso. Por ahí, eso nos marca una especie de preocupación. Ustedes decían, bueno, nos preocupa que cada vez llegan menos pibes, ¿sí? Que cada vez somos menos en quinto año. ¿Y por qué les preocupa? ¿Socialmente qué les parece? ¿Qué signo de qué es esto? De que hay menos chicos que vagancia. No sé si vagancia. Sí, capaz tienen menos recursos, capaz. No pueden estudiar porque tienen que trabajar. O hay les algunos cuesta. Que también prefieren estar en la esquina que ir a la escuela. Dicen, mirá, se va a la escuela. No, vamos a la esquina y nos estamos tomando algo. Falta compromiso. Claro, compromiso. Igual es algo que a mí me aterra de pensar esto, digamos, la curva de crecimiento. Sí, es social, dice que cada vez somos más. De los 25 millones que éramos en el 78 a 40 millones de ahora, significa que somos muchos más. ¿Sí? Si somos más y estudian menos, estamos en problemas socialmente. ¿Se entiende? Me parece que es más que lógica esa preocupación. Puede ser por vagancia, pero también hay algo que es, uno elige lo que puede elegir y para lo que se lo preparó. Sí, a mí no se me hubiera ocurrido dejar la escuela. Yo no sabía por qué iba a la escuela, pero iba. Y en algún momento la gente tenía miedo que yo deje la escuela, y mis compañeros dejemos, pero a ninguno se nos ocurría, porque había que ir a la escuela. No era un planteo posible dejar de ir a estudiar. Había un problema, que yo pensaba que estudiar era ir a la escuela. Con ir, a mí, para mí era suficiente. O sea, yo no estudiaba demasiado. ¿Sí? Pensaba que estudiar era estar ahí. Y después podemos ver, qué sé yo, ¿alguno de ustedes ha repetido alguna vez? Sí. No alcanzaba con estar ahí. No, no, estabas, pero no alcanzó. No. Claro, ¿qué hace el que está ahí y no repite y da todas las materias y aprueba? ¿Cuál es el truco? La miran a ella como diciendo... Ella no es responsable. ¿Había un truco? Pásamelo. No, si tampoco se basa en pasarse toda la vida estudiando. O sea, también está la responsabilidad de vos de estudiar un poquito cada día, o cuando te mandan a hacer algo lo haces y listo. Y tampoco es estudiar tanto. A veces es organizarse, jerarquizar un cacho, claro. Ver esto se puede dejar, esto no, y esto es urgente. Claro, sí. Cuando uno no hace nada de eso... Pero hay veces que odias un par de trabajos prácticos por salir o no lo haces. Porque son cansador, o el profesor más o menos no lo entendés, digamos que no te llevas muy bien. Bueno, hay algo que es, y eso sí es cierto. Cuando vos tenés un profesor que logra tener alguna empatía con vos, a vos te incita a hacer algo porque lo querés a él, o porque querés la materia, o porque te la presenta de tal modo, y cuando el tipo es medio odioso, eso es así. Claro. Digo, como que está asociado el vínculo que tengo con el docente, después con el contenido. Si te gusta la materia, haces el trabajo. Si no te gusta la materia, directamente no haces nada. Y ya la dejas para rendirla diciembre, marzo. O no te llevas bien con el profesor. Y... Pero ahí hay un problema, que es, o te gusta la materia, pero ojalá, o te llevas bien con el profesor. Sí, claro. Entonces hay algo ahí que hay que cuidar mucho, que es el vínculo que establecen algunos docentes. Hay docentes que hacen que uno odie algunos contenidos. Son colegas para mí, pero la verdad es que sucede. No, y sucedió siempre. Unas materias muy densas, muy pesadas. Si un profesor la sabe manejar y se lleva bien con los alumnos, va a ser divertida. Por más que sea densa, te va a dar ganas de entender eso. Pero cuando una materia es densa y la hacen más densa ellos, es peor. Les pasa con materias, es peor. De todos modos, es muy fuerte para los docentes, ¿no? Es la realidad. Yo te acepto que la onda Patch Adams para curarte del cáncer, yo me voy con la nariz de payaso. Pero para que vos aprendas, me tengo que poner a hacer chistes. No que me hagas divertido, sino llevarte bien. El paso de comedia. No, tampoco. A veces se le pide al docente de historia que no enseñe historia y que sea divertido. ¿Viste? Te tiene que enseñar cosas de muerto. ¿Qué hay? Bueno, fue una guerra donde la gente se asesinó y, ¿viste? Y la verdad es que es medio fuerte, muy divertido. No, pero ¿sí? Por ejemplo, y de todos modos ser... historia tiene algunos perfiles que uno se puede divertir porque puede ser cambiar palabras, preguntarte, claro. no estar toda la hora hablando en la clase y te tire cosas para hacer. Bueno, que no estés todo el tiempo hablando, pero que tampoco te tire todo el tiempo cosas para hacer. Porque no entendés nada, haces así, pero... No sabemos qué queremos. No sabemos qué queremos. No la queremos usar la historia directamente. Oímos la materia. Con esta reflexión de no sabemos qué queremos, nos vamos a hacer un pequeño corte. Chicos, una frase habían traído por ahí. Libre y para mí, sagrado, es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que se descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Benito Juárez. Benito Juárez, una frase que habla ahí de la educación asociada a la libertad, ¿sí? Y asociada con la posibilidad de construir la libertad. La libertad se construye. Nosotros tenemos ese nombre acá, hora libre. Que es el momento, la hora libre es el momento en la escuela. ¿Qué pasa cuando hay una hora libre? Festejan. Te liberas un poco de las materias. ¿Y por qué hay hora libre? Porque faltó alguien. O sea, y es el momento que te tenés que hacer cargo de vos. No hay profesor, no hay tarea, no hay docente, no hay nada. Vos tenés el tiempo libre. ¿Qué haces en ese tiempo libre? Lo que vos quieras. Ese es el momento, se hace cargo. Hacerse responsable. ¿Se entiende? Sí, de hecho, buen preceptor lo que te dice es, si yo tengo que estar ahí como policía, hice algo mal yo para enseñarte, pero vos no entendiste un carajo. Si yo realmente te puedo dejar solo en el aula, es que vos aprendiste a ser libre. De eso se trata. En la escuela se trata de eso, que en algún momento ustedes tienen que atravesar esos muros y tienen que poder ser libres. Hacerse cargo de su existencia y de cuidar ese entorno. Uh-huh. Vamos a presentar un tema musical. ¿Quién sabe el nombre? ¿Quién me lo dice? Graduados, del Bahiano. Voy a abandonar. Se me acusa de no ser. sueño cada noche con vos. Hora libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Estamos en Hora Libre, escuchábamos antes un poco del Baiano ahí con el tema de los graduados. Y ahora teníamos algunos datos que estuvieron buscando ustedes. Yo quería primero verlos. Dice, relevamiento del INDEC del año 2005, el 55% aproximadamente de la población de 15 años o más tiene un máximo nivel educativo alcanzado, ¿sí? Y este nivel es el secundario incompleto. Ya hay algunas cosas para plantear. Lo que plantea es, en términos de habitantes totales, 091.000, ¿sí? 40 millones de habitantes. Casi 41.000, ¿sí? Y de estos, él plantea, este estudio, dice que hay con secundario incompleto 17 millones. Ya hay algunas cuestiones como para pensar, ¿no? Que es cuántos de nosotros tienen acceso a la educación, cuántos pueden terminar, ¿sí? Ese secundario. También hay algo que por ahí veíamos nosotros, que es, justo toma la mayoría de los casos como mayores de 15 años, ¿sí? Y ahí hay un problema, que es, a los 15 años uno está en tercer año, por lo cual este número también es medio mentiroso, porque estando con 15 años en tercer año, puede seguir estudiando todavía. No terminó el secundario, sí. Y está en tiempo, digamos, no está fuera de tiempo. De hecho, si vos terminaste el secundario a los 15 años, porque sos... Dotado. Sí, sos raro. Sos raro. La cara que por esto tendría que ser televisión. Sos raro. Por lo pronto, nada, tiene que ser alguien que haya tenido por lo menos un CI superior, ¿sí? La posibilidad real, de hecho, pero sí me parece que hay algo que nosotros tenemos que ver, es que es alarmante la cantidad, el crecimiento de la población, y que no ha crecido igual la cantidad de personas que han accedido al secundario y lo han terminado, ¿sí? Lo que nos pasa es, y acá es donde yo les pregunto, ¿en la familia de ustedes todo el mundo ha llegado al secundario? No. Ni mi mamá ni mi papá. No, llegaron pero no terminaron. ¿En algunos no llegaron, en algunos llegaron y no terminaron? Sí, llegaron, tampoco terminaron. ¿Alguien superó la estancia del secundario en la familia? Sí, mi papá. Mi hermana nada más. Mi tía. Mis primas. No muchos, o sea, no es la mayoría. No. Y en el caso de los que superaron la estancia secundaria, ¿qué hicieron? ¿Terciario? Mi tía está estudiando abogacía. ¿En este momento? Sí. O sea, que está accediendo a algo. No, yo tengo primas que terminaron secundario y están estudiando enfermería. Bien, una terciaria profesional. Bien, ¿y en el caso de ustedes? No, mi hermana trabaja nada más de lo que encontró, lo que vino. Fíjense que ahí aparece también algo que es, históricamente, hacia adentro de las familias, no es sencillo construir ese lugar. Sí, mis padres, por ejemplo, hicieron el secundario de adultos. Mi papá había hecho hasta tercer año cuando era muy joven, hasta los 19 años. Le tocó la colimba, y la colimba lo sacó de esa situación, lo trajo a Buenos Aires y nunca más volvió, nunca terminó el secundario. En aquel momento, tercer año para los varones era como una especie de ciclo básico que te abría las puertas del laburo, ¿sí? Cosa que hoy ya no pasa, hoy ni el secundario te garantiza nada de trabajo, ¿sí? Ni todo completo. Ahora, era casi impensable que alguien pueda superar esa instancia. Y la familia fue haciendo el trabajo de ingresar al nivel superior como muy lentamente. Yo tengo una mamá que llegó a la universidad, hizo 2 años de una licenciatura, nunca lo terminó, pero sí se recibió de enfermera profesional. Ahora, todo eso lo hizo después de los 35 o 40 años. Lo cual significa todo un esfuerzo, digamos. Hay que tener 35 años, tener tus 2 hijos adolescentes y decir, bueno, me voy a poner a hacer secundario. Y tenía que buscar los papeles y decir, bueno, los hago de cero. Digo, pasa más esto que vos planteás, que es, bueno, tienen que trabajar, la gente tiene que vivir. Estudian al mismo tiempo que los hijos, además. Y es muy duro. Mismo, los mismos hijos los superan. Me explican. Muchas veces me pasó de explicarle a mi mamá lo que ella tenía que estudiar. Digo, y no es sencillo, ¿eh? No es sencilla también la relación. ¿Qué te pasaba a vos cuando tenías que enfrentar esa situación? No, mi mamá me decía, ahora entendés esto de matemática, me explicabas y yo le explicaba, no me molestaba. Pero a veces tampoco que hacer más grande, capaz que no entendía mucho, entonces me ponía nerviosa y le digo, ¿cuántos años tenés y no entendés? Y también tenés que entenderlo. Y de hecho, cuando se invierten las relaciones, uno está acostumbrado que uno, el padre y la madre son quienes le explican y le dan órdenes. Sí. Cuando se invierte esa situación, no tenemos la paciencia. No. Incluso los que somos docentes, digo, yo estoy acostumbrada, muy acostumbrada a enseñar, enseñar adentro de la familia no está bueno. No tiene la misma paciencia con tus familiares. No, olvídate, ¿no? No, y tiene algún sentido, ¿eh? Tiene que ver con cómo están construidos los vínculos internamente. Ahora, es muy difícil, digo, la familia que tiene, por ejemplo, todo el mundo ha llegado a la estancia universitaria, el hijo no se le ocurre que no tiene que llegar ahí. Para ustedes es, ¿sigo o no sigo estudiando? ¿Sigo o no? Porque es parte de las posibilidades. Cuando en toda la familia, todo el mundo llegó al nivel universitario, no se te plantea como una opción. No. Ya está. Es así ahí, ¿entendés? Digo, ahí aparece algo que es, hay que empezar a ver de qué modo se dan estas problemáticas y cómo funciona la escuela, en qué diferentes ámbitos. Si ustedes estuvieron ahí trayendo algo de información de una entrevista que realizaron a Laura García Tuñón, ¿no? Sí. ¿Quién es Laura García Tuñón? ¿Le contamos al público? Una legisladora de la ciudad de Buenos Aires por el partido Buenos Aires para Todos. Bien, ella es especialista en educación. Vamos a escuchar lo que nos dice. Dale. Referentes de la política, la cultura, la educación, deportes, salud, literatura, actualidad, entrevistas, hora libre. Laura García Tuñón. Primero soy maestra, siempre fui maestra de grado en la escuela primaria, en la escuela 15 del Distrito 6, pero ahora estoy como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el partido Buenos Aires para Todos. Por un lado, yo puedo dividir en dos, la parte primaria y en secundaria. En primaria lo que más se puede observar en la Ciudad de Buenos Aires es aquellos chicos que no llegan a estar en contacto con las escuelas. Les cuesta mucho acceder a inscribirse, sobre todo en la zona sur, a inscribirse porque no hay vacantes, entonces los derivan a otros distritos más lejanos y muchos padres optan por directamente no mandar. En cambio, en el secundario, se da, después de todo este desgranamiento, sí la deserción escolar más típica, o lo que llamamos nosotros en la investigación educativa como deserción escolar, aquellos chicos que empiezan un primer año, pero que cuando no llegan a quinto jamás. En la Ciudad de Buenos Aires, ya desde la época del gobierno de Ibarra y cuando Filmus era ministro de Educación, se calculaba que solamente terminaban la escuela el 47% de los chicos que la empezaban. Y hoy esto lo podemos comprobar con los cierres de cursos. De los cursos que cerró Macri el 2 de mayo, tenemos el 96% de los cursos de secundaria eran cursos de cuarto y quinto año, del turno mañana y tarde, en donde están evidenciando un desgranamiento y una deserción escolar. El gobierno de la ciudad aplica un decreto que es del año 97, que solamente se había aplicado en el año 2000, que es el que mide para tener un grado o un curso de secundaria metros cuadrados por chico, como si estuviéramos trabajando en papeles, pero si tenés menos de 15 alumnos en un curso, menos de 16, o sea, con 15 ya se puede fusionar con otro curso del mismo año que tenga también menos de 16. Esto se había aplicado muy pocas veces en la ciudad, pero se había aplicado para cerrar cursos de secundaria también. A partir del 2000 se fueron cerrando. Este año lo aplica el gobierno de Macri con 226 cursos que quieren cerrar de golpe, que se iban a hacer efectivos el 1 de abril y se hizo efectivo el 2 de mayo. Escuchábamos ahí la respuesta de García Tuñón, una legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, que nos hablaba un poco de la problemática de la educación. Siguieron hablando con ella, ¿no? Sí. ¿Y qué más le preguntaron? Si tienen idea, más o menos, ¿qué es lo que viene ahora? Lo que viene ahora es cuando ella da algunas soluciones de cómo se puede hacer para evitar que haya tanta deserción escolar. Ustedes han planteado ya, fuera del aire incluso, y en el aire, acerca de que uno ve muchas problemáticas, ¿no? Una es el cierre de cursos, que hay alumnos que no llegan. Ella también habla acerca de esto, ¿no? En el caso de la escuela de ustedes, ¿los cursos corrieron peligro de ser cerrados? Por ahora no, pero dicen que el año que viene por ahí perito se cierra. Porque tiene muy poca gente. Sí. ¿Y en ese caso qué pasa con los alumnos? ¿Tienen idea? Pasan al otro turno. La mañana, me parece. Claro, la mañana o la orientación que quedó. Porque a la mañana hay mucho de perito. O sea que si uno está haciendo turno tarde... Tiene que ir a la mañana. Cierran el curso en algún turno y lo juntan a todos. Ni hablar de si alguien trabaja o tiene alguna situación así ya ahí... Se le complica. Lo estás excluyendo de la escuela, ¿no? Sí. Bien, vamos a escuchar qué dice la legisladora con respecto a estas cosas. Porque es una problemática que tiene muchísima actualidad en la Ciudad de Buenos Aires, pero tiene mucha actualidad también en el país. El tema de la educación es algo que nos preocupa. Estábamos escuchando, decime el nombre de vuelta de la legisladora. Laura García Tuñón. Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Y sí, la mayoría de los de media obedecen a deserción escolar, porque es esconder la deserción escolar. Pues son cuarto y quinto año de escuelas donde había dos o tres cursos de cuarto y quinto y lo dejan reducido a uno o dos porque no tienen chicos. Es cierto que no hay chicos. Acá no se quiso ver durante años que esto estaba pasando, pero es cierto que no es de ahora, pero no se han hecho políticas para esto. ¿Qué políticas deberían hacer? Primero hay que hacer un seguimiento de los chicos. Y si vos también tenés profesores, los mal llamados taxi, que van y corren, dan 2 horas en una escuela, 2 horas en otra escuela, es muy difícil que ese profesor pueda encargarse de ver qué está pasando, quién es cada uno de esos alumnos que tiene frente a sí. Entonces, uno de los reclamos que nosotros hacemos y para mejorar esto, para empezar a revertirlo, es que los profesores dejen de viajar de un lado a otro y concentren sus horas en una escuela, que se llama el profesor por cargo, donde tenga la mayoría de las horas en una escuela. A lo sumo pueden llegar a tener 12. El otro tema es el tema de los que se enseña en las escuelas. Está cada día como más desconectado de los intereses de los propios chicos. Por más que le hayan dado una computadora a los chicos del secundaria, si el profesor no sabe usar la computadora, no sabe cómo enseñar con esa computadora, el chico poco va a ser la interrelación de poder utilizar estas nuevas tecnologías, porque los profesores no están capacitados para eso, la gran mayoría, hay algunos que sí y otros que no. Y después las políticas concurrentes a la escuela, que en la ciudad no se aplican, en muchos lados del país tampoco, que tiene que ver con asistentes sociales, el tema de las becas, la comida, todo lo que es asistencial alrededor de la escuela, pero que tiene que estar en la escuela. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Y ahí, a partir de lo que nos planteaba la legisladora García Tuñón, vos querías hacer un planteo que tiene que ver directamente con un problema en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, es un informe de la Fundación Cimientos que dice que la deserción en las escuelas públicas quintuplica a la de las privadas. que dice que empieza desde el jardín el problema. Bien, ahí aparece una primera situación que es, bueno, después vamos a ver si hay algún dato acerca de las variables que determinan esto, pero que el acceso a la escuela privada parece ser más contenedora que el acceso que da la escuela pública. Yo no sé si es un problema en la escuela, después vamos a ver quiénes son los que acceden. ¿Sí? Sí, más que nada se refiere a la situación económica, claro, de los padres, más que nada. Y dice que los que van a las privadas es porque pueden acceder a la educación, y los que van a las públicas son la menor parte y los que pueden, digamos. Los que no pueden, no van. En líneas generales, lo que uno puede observar en las escuelas privadas es que la familia ya tiene resuelta la cuestión económica. O sea, hay un piso de techo y comida que está garantizado. En las escuelas públicas convive, ¿sí?, quien tiene el techo y la comida garantizada con quien no lo tiene. Entonces es mucho más posible que se estabilice la familia y que no pueda sostener, por ejemplo, la escolarización de todas las personas que están adentro de la familia, todos los integrantes. En cambio, la escuela privada, en líneas generales, como vos tenés que pagar, el filtro está hecho antes. ¿Sí? Muchas de estas personas que quizás en un momento están más o menos bien económicamente, pero dependen de alguna fortuna a nivel económico, si les llega a ir mal en algún negocio o si pierden un trabajo, ya no podrían pagar. Entonces uno ni siquiera accede a la escuela privada porque sabe que no va a poder pagar en algún momento o que se le puede llegar a complicar. Entonces elige la escuela pública. Ese es el factor determinante. No es que la escuela sea mejor o peor, es que la situación económica de la familia, en líneas generales, está en peores circunstancias en la escuela del Estado, digamos. ¿Algún otro dato había con respecto a esto? No, después lo que se dice es que el Estado debería ofrecer vacantes desde el nivel inicial para aquellos chicos que no pueden acceder, como para que puedan acceder y tener educación como los demás y ayudarlos. Ahí les pregunto a ustedes, ¿para ustedes fue fácil entrar a la escuela? ¿Consiguieron bien vacantes? Sí. ¿Fue rápido para todos? Sí, yo repetí, sin embargo. Yo empecé 14 días después de que empecé el colegio, porque no había vacantes, no había lugar en ningún lado. ¿Y llegaste a esta escuela porque la habías elegido o porque fue la que conseguiste? No, porque antes iba a un privado y mi hermana repitió, y como no la admitía más en el colegio, mi mamá decidió juntarnos a las dos en el mismo colegio. Y no había vacantes en ningún lado, tuvimos que ir a un colegio donde repartían vacantes, pero tampoco había. Y un conocido nos hizo entrar al colegio. Fue difícil, porque necesitaste del conocido. No teniendo el conocido, entonces quedabas afuera. Claro. Fíjense que eso es una de las cuestiones también que a veces son muy difíciles. Cuando a vos te designan una escuela y resulta que la escuela te queda otras manos, o es cerca, pero no hay ningún colectivo que te acerque. Y estas cosas hacen que la gente en algún momento deje. Si no es sencillo. Yo estaba viendo también en algún momento, a principio de año, algunas de las maestras me hablaban de que a ellos les toca pasar del lado de mamá a tener que elegir la primaria de sus hijos, y no era fácil. Normalmente dicen, bueno, yo decidí mandarlo a la escuela cerca de mi casa, y bueno, yo vivía ahí en Parque Chacabuco. Cuando fue, le dijeron, no, la lista de espera empezó el año pasado. Entonces, claro, yo le dije, pero el año que viene va a ir. No, por eso, lo tenías que haber traído a anotar a los 4 años para que entre acá a los 6. Dice, ustedes no tienen jardín. No, pero bueno, la lista de espera. Sí. Entonces, en un momento terminó teniendo que ir a una escuela privada, poniendo, digamos, la cuestión de, bueno, voy a tener que pagar algo, pero en un momento era, porque no hay escuela pública para mi hijo, ¿sí? Y en esa situación hay algo que hay que resolver, ¿sí? Cuando vos hablás de la comparación entre escuela privada y pública, lo que hay que pensar es quién queda excluido, ¿sí? ¿Quién no puede acceder? Tenemos otro audio. ¿Sí? ¿Qué viene ahora? Bueno, ahora vamos a escuchar a una mujer que dejó los estudios y después de varios años los retomó. Bueno, escuchemos. ¿Por qué dejaste tus estudios cuando eras chica? En primer lugar, bueno, porque la cosa estaba muy difícil para estudiar, el tema de los libros, la vestimenta, todo eso, y en ese tiempo se podía trabajar. Había fábricas que tomaban menores. Entonces, como no, mis padres no podían ayudarme con el tema de los libros, económicamente, podía trabajar. ¿Y ahora de grande pensás volver o seguir trabajando? Y en este momento volví a estudiar, gracias a mis hijos también, que me apoyan mucho, retomé el estudio. ¿Fue un cambio de vida? ¿Estás feliz? Sí, noté un cambio muy lindo, muy importante, como que vi las cosas de otra manera también. te ayuda esto a recapacitar muchas cosas, el por qué bueno, uno deja de estudiar y ayuda más a educar a sus hijos también. Y a los jóvenes de hoy que dejan el estudio, ¿qué les puede decir? Que no abandonen, que aprovechen, porque nada impide no estudiar en este momento, porque hay muchas cosas, muchas ayudas ahí ahora. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora libre en Farco Satelital. Escuchábamos antes de identificarnos a Mercedes Sosa con Me gustan los estudiantes. Y acá se había armado medio ahí una pequeña discusión que tiene que ver con primer grado. ¿Sí? ¿Vos decías qué cosa? Que no tienen que repetir. Que los chicos de primer grado no tienen que repetir nunca. No, porque ahora salió una ley de que primer grado no se repite. Que simplemente el año entonces, que viene. Sí. Y encima para quieren que segundo tampoco se repita. Para mí está mal, porque si el chico no aprendió, ¿Cómo va a pasar a segundo? ¿Va a repetir en segundo? ¿Por qué no aprendió si tiene un año para aprender? Bueno, igual, porque le puede por el caso a... que no haya aprendido. No aprendió. Aprender, obviamente, en todos los años tienen que aprender. Pero llega fin de año y el chico no le entró. Tuvo problemas en la casa, lo que sea, y no aprendió. Eso no es un problema después, para repetir. Bueno, pero sí, repitió. Es un año que absorbe todo. Bueno, no sabe, listo. Y después que pasa segundo, repite en segundo. Hay un problema. Yo recuerdo a Berta Braslaski, que es una señora que sabía mucho de educación, que era muy grande cuando falleció. Ella decía que los chicos no tenían que repetir, porque era muy duro y qué sé yo. También es cierto esto. Si vos no sabés nada de lo que saben tus compañeros y pasás... Es algo injusto. Es injusto para... No, y si es justo, ponele que no sea injusto. Pero yo no sé nada, y además empezamos a multiplicar y vos no sabés sumar. Si vos no sabés contar hasta 10, puede pasar a segundo año, le dice. Habla el media uno. ¿Cómo? A mí me pasó. Puede pasar, digamos que no sabe nada en primer grado. Pasa segundo, tampoco sabe nada y sigue pasando porque... Porque no se implementó la ley de que no se repita. Claro. Aparte a los chicos que así saben, ¿qué tienen que esperar? Que los chicos que no saben no aprendan. Es esperar, a mí me pasó. Yo en segundo grado no sabía dividir y sin embargo, bueno, mi mamá me puso una particular o algo y aprendí. ¿Y por qué no tenés una particular? Es esa. Ahí aparece algo, que es la familia tiene que tener la posibilidad de pagar una particular. Y el ayuda, sí, la ayuda también, pero había compañeros que está tampoco bien, sabían. Si no tenés la guita para hacer lo que pero hacemos. Pero si hay chicos que no tenés tienen... Tenés una profesora ahí adelante que pero está el nene pero en el si tomando el nene café no todo puede. El día. No aprende en el colegio, en una particular va a aprender. Pero capaz que necesita otro año más para... A veces sabes que sí, y tiene que ver con el tratamiento personal. Cuando a vos te sigue alguien de forma personal, te acompaña y empieza a ver cuál es tu problema cognitivo, que no es el de tus compañeros. Digo, hay muchas posibilidades de que vos puedas acceder a determinado nivel de conocimiento que de otra forma no. Sí, es como cuando, no sé, alguien te dice, bueno, ¿me explicás a mí? Una cosa es solo a vos, otra cosa es grupal. Claro. Ahora, también hay algo que ahí es fuerte, digamos. Yo no sé, ¿quiénes tuvieron la experiencia de repetir acá? Yo. ¿Sí? Varios. Sí. ¿Qué les pasó cuando repitieron? ¿Cómo fue esa situación? Te sentís re mal y tus viejos te miran y decís, les refallé, es horrible. Es feo. Es una sensación fea, es frustrante, es doloroso. Aparte ves a tus amigos que pasan y vos ahí te quedás. A mí me pasó en la primaria, que ya el grupito se empieza, digamos, no a juntar, pero ya estás relacionando. Y cuando repetí cuarto grado, se fueron todos chicos nuevos y me quedé como solo, pero después me empecé a adaptar, pero no fue lo mismo. Imagínate eso en la primaria, imagínate la secundaria. Todos juntos. Ah, en la secundaria no, ya estamos curtidos, claro, estamos en el jardín. Entonces en la primaria es mucho más difícil que también el primer grado repita, es re feo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si uno pasa de grado pero no sabe lo que saben los demás? Ya lo vas a aprender. No, ¿vas a aprender? Sí, te va a costar más. Aprenderlo vas a aprender, pero vas a tardar mucho. Yo no sé, a ver, si yo no sé sumar, es muy difícil si los demás empiezan a multiplicar, que yo entienda la multiplicación si nunca entendí la suma. Si vos apenas estás empezando a poder leer y los demás ya leen bien. La maestra aparte empieza de un cierto punto, de donde se supone que la otra dejó. Entonces, si el nene no sabe lo anterior, no va a poder seguir. La profesora te puede ayudar, la maestra, pero no te va a dar lo mismo que te dieron en primero, porque es segundo. Es muy difícil, porque el tema de dar clases de forma personalizada, cuando uno tiene 35 alumnos, también se complica. No es que la maestra está tomando café. Te voy a matar. No sé, pero es complicado. El tema es que lo que vos decís es ¿Cómo hace? Primero que lo que está marcando es que todos los primeros años son los años que más se repiten. ¿Sí? El primer grado, primer año, a los chicos les cuesta mucho el ingreso a la facultad. ¿Sí? El primer año es el más complicado. En la primaria, por ejemplo, el grado que más se repite es primer grado. ¿Sí? Lo que uno parece que es increíble, como pensás cuarto, quinto, no, primer grado. Con lo cual es una frustración muy grande los chicos. Hay que ver cómo lo implementan, hay que ver cómo hacen la continuidad o el seguimiento de ese chico en segundo grado para que no haya un desfasaje después con los chicos que sí pasaron a segundo grado y que tienen un conocimiento diferente al otro chico. No es fácil, No es fácil. Seguro. Pasa que también los chicos que de segundo grado que saben, también, no como que lo condenan, sino que tienen que esperar al otro que no sabe y también es como que se pasan ellos. Bueno, ahí hay una cuestión, digamos, que es a la que yo voy. Cuando uno tiene algunos contenidos, es muy difícil, por ejemplo, ver estilo de lectura cuando el otro no sabe leer y lee deletreando. Ahora, es cierto, porque estar con gente que lo sepa hacer, vos no vas a aprender, los demás te van a hacer las cosas. Ahí hay un problema. También es cierto esto de que si uno sabe y tiene el dato fehaciente de que justo es en el pasaje de ciclo, primer grado, primero de secundario, primer año de la universidad, quizás ahí lo que hay que aprender es a convivir con ese nuevo sistema. ¿Sí? Y lo más fuerte es eso, el cambio de sistema. Digo, es para discutir. Me parece que hay que estar con la mirada un poco más atenta y abierto a que son muchas las variables. Tiene que ver con la maestra, con el maestro, tiene que ver con los alumnos, con las familias. ¿Sí? Esto que vos planteabas, a veces la familia toma la decisión de poner una maestra particular. Es una decisión que se puede tomar si uno tiene la plata para hacerlo. ¿Qué pasa si vos no tenés la plata para pagarle una maestra particular? ¿Cómo ayudas a tu hijo? Y si vos no sabes. Pues hay madres que te dicen, bueno, yo le enseño. Si no sabes hacerlo. Digo, no es natural. No es que todo el mundo tiene que poder enseñar. No todo el mundo es pedagógico. Digamos, no es tan sencillo. Eso es una problemática un poquito fuerte. Vamos a escuchar ahí un audio que habla un poco acerca de esto y avanzamos un poco más. ¿Cómo te llamas? María Gisela Stanget. ¿En qué curso estás? Cuarta. ¿Por qué repetiste y cuántas veces? Repetí 3 veces porque era vaga en realidad, porque a mí me salían las cosas bien y no tenía ganas de hacerlas. ¿Qué cambiaste para revertir esa situación? Y nada, empecé a estudiar y prestar atención y hacer todo. ¿Qué proyectas para el futuro? Terminar la secundaria y después estudiar alguna carrera que me guste. Por ahora no tengo ninguna en mente, pero algo. ¿Cómo te llamas? Gonzalo Ábalos. ¿Por qué repetiste? Repetí por 4 materias y me costaba mucho los números, física, matemática y bueno. ¿Qué cambiaste para revertir esa situación? La única solución fue que me cambié de orientación a otro colegio. Vine a esta de comunicación y ahora me siento mucho más cómodo con todo. ¿Qué proyectas para el futuro? Terminar el secundario y después hacer el profesorado de educación física. ¿Cómo te llamas? Damián Roa. ¿En qué curso estás? Primero sexta. ¿Por qué repetiste? ¿Cuántas veces? 2 veces y las 2 por vago. ¿Qué cambiaste para revertir esa situación? Y estudiar y tratar, prestar atención y tratar de tener la carpeta completa para después estudiar. ¿Qué proyectas para el futuro? Terminar la secundaria y estudiar arquitectura. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Tenías un dato que nos servía también para ver qué pasó en otros lugares, ¿no? Bueno, en Uruguay se implementó esto y en el año 90, pero dice que fracasó. Repetían más, en segundo grado, como dije, repetían después. Aparece algo que es, bueno, el prohibir que alguien repita no quita el problema, en el caso lo traslada a otro año. Claro, porque pasan en primero, pero si no, en segundo no van a ser ni lo de primero ni lo de segundo. Entonces ya es el doble. Hay otros métodos. En inclusión educativa tenemos algunos programas, algunos proyectos que trabajan sobre grado de nivelación, que es para aquellos chicos que están como quedándose atrás, poder nivelar. Y esto que vos planteabas en un momento, bueno, pero si a vos te dan clases particulares, ¿podés? Sí. Y quizás con grupos que tengan los mismos problemas que vos. Y que después te permite entrar en tu grupo. En el mismo colegio también. Claro. La historia es que sea en la misma escuela. Que sea en la misma escuela, en otro momento, por afuera. ¿Sí? Vamos a escuchar el otro audio, que habla de la gente que no repitió nunca. ¿Cómo te llamas? Jimena Macri. Tercera. ¿Qué técnicas utilizas para no repetir? Prestar atención en clase y después estudiar un poco en casa, releer y nada más. ¿Cómo influyen tus padres? Mucho. Cuando ven que me va mal, me castigan o me hablan, más que nada para no llevarme nada, y si me la llevo, bueno, la tengo que rendir, sí o sí. No salir, si vi algo que me gustó, no lo compro, o yo ahora estoy, por ejemplo, estoy trabajando con mi papá, entonces a veces si las cosas no van bien, me dice, bueno, dejás de trabajar y te pones a estudiar, no cobrás por todo el tiempo que no trabajaste. No, soy independiente, sí, yo sé cuándo tengo que estudiar, sé cuándo no tengo que estudiar, me voy guiando más que nada por una agenda que tengo, y de ahí sé cuándo y sé cuándo tengo que salir o no, y a veces salgo igual, pero me quedo hasta más tarde, me levanto temprano para estudiar, aunque sea releer algo y después acordarme y remarla en clase. ¿Y qué proyectas para el futuro? Terminar la secundaria, empezar la universidad, tener un buen título. ¿Quién hizo esa entrevista, esto que acabamos de escuchar? Yo la hice. ¿Tu nombre? Florencia. ¿Florencia sola? Sí. ¿Cómo accedió la gente a dar las respuestas? Eran del colegio. Eran del colegio, así que los fuimos a buscar y les propusimos que me tenían que hacer la entrevista y bueno, por suerte accedieron. Chicos, ¿para qué sirve tratar estos temas? ¿Por qué les parece importante? Así en dos palabras. Porque yo me sentí identificada. Bien. ¿Y a vos te parece que fue doloroso, aparte de la repetir, cuestión de...? Sí. Es feo. quizás para nuestros oyentes, ¿no? También para que les sirva a aquellos que nos están escuchando. Saber que no es fácil para los chicos y no es fácil para los grandes. Querían por ahí decir algunas frases como para cerrar. Si quieres aprender, enseña. Cicerón. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. ¿Tenías uno más? El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Jean Piaget. Piaget. Chicos, gracias. Nos han dejado pensando. No tenemos demasiado para cerrar hoy porque no nos queda tiempo, pero sí mucho para seguir ahí reflexionando. Les agradezco que hayan traído el tema. Gracias, en serio. Gracias. Estuvo muy bueno, nos quedaron muchas cosas en el aire, sí, pero lo que les quiero decir a todos los oyentes son los chicos de la Escuela Rumania, nos han hecho pensar sobre la educación, sí. Si quieren decir así, muy chiquitito, ¿qué quieren dejar en la cabeza de la gente? Dos o tres que se animen. Dale, que nos quedan 30 segundos. ¿Sí? Tienen que ir a la escuela, no queda otra. Vos podés. Sean responsables. Hay que ser responsables, vos podés y tienen que ir a la escuela. Sí, hay que estudiar. Compromiso. Gracias, chicos. Nosotros les decimos hasta la semana que viene, cuando no era libre, volvemos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chao.